Bueno, estamos en Telan con Ariel Bargach, delegado de Cipreva, a punto de comenzar una asamblea. Sí, ahora vamos a hacer un repaso de los pasos que dimos en los últimos días y de lo que vamos a seguir hacia adelante. Hoy tenemos una agenda dedicada a medios porque necesitamos visibilizar el conflicto y una serie de reuniones que nos está poniendo el conflicto en la vía política. Vamos a estar en la ronda de las madres, estuvimos en la legislatura porteña donde no logramos que se aprobara sobre tabla un proyecto para repudiar los despidos, pero bueno, se forzó la votación. En un ratito estamos saliendo hacia el Congreso, la Comisión de Libertad de Expresión y diputados de todos los bloques de oposición nos van a recibir. Vamos a estar en un acto en Plaza de Mayo por el travesticidio de Diana Zacayán, en ese caso con la triste paradoja de que la cobertura de la agencia Telam de ese caso la hicieron tres periodistas que hoy están despedidos, y también tenemos un encuentro en la CGT, así que es una agenda muy cargada de lo que nosotros llamamos también vías alternativas que complementan la permanencia en la permanencia pacífica en las dos sedes de la agencia y el paro que estamos llevando adelante desde el martes. Hay entonces una visibilización por parte de organizaciones sindicales y políticas. ¿Qué proponen, qué plantean o todavía no hubo encuentros? Entre las organizaciones sindicales y políticas de las que hablabas, más los medios, de los grandes y de los chicos, de todo tipo, cualquier formato, hemos logrado que el conflicto de la agencia esté hoy instalado, con una visibilidad importante que en principio pensábamos que nos iba a costar mucho más. Si eso ayuda para que se abra alguna vía de negociación, no lo sabemos. Nosotros estamos firmes en la idea de que se retrotraigan todos los despidos. Hasta el momento no hubo ninguna propuesta, no hubo ninguna señal por parte de los nuevos directores. Ni señal ni contacto. De hecho, las autoridades de la empresa no están viniendo a ninguna de las dos sedes. Creemos, intuimos, el rumor es que están instalados en el CCK, pero por acá no están. Y no sé si se lo puede considerar contacto. Lo único que tuvimos de ellos es ese comunicado del directorio y después la carta que Lombardi hizo pública, más sus apariciones en otros medios, igual que la de Pausá, saliendo por algunos medios. Pero no hubo ni acercamiento ni intento de encuentro cara a cara. ¿Evaluación de la marcha de ayer del CFK? Absolutamente positiva, sobre todo por el acompañamiento enorme que tuvimos de centenares de medios, de organizaciones sociales, sindicales. Yo estuve trabajando ahí justamente en las adhesiones y las solidaridades y fue sorprendente cómo se entiende el valor que tiene una agencia de noticias federal, de bandera, cómo los medios y todos los sectores sociales entienden la importancia de esta agencia. ¿Las mociones posibles para la asamblea que está a punto de comenzar? La idea es no votar nada ahora, va a haber una exposición sobre algunas cuestiones legales, porque muchos de los despedidos y algunos de los que se quedan tienen algunas dudas sobre cómo moverse, qué hacer, qué se puede, qué no se puede. Vamos ahora a conocer la agenda que tenemos para hoy y mañana. Mañana además tenemos una reunión en la Defensoría del Pueblo, vamos a hacer una actividad, si se quiere, recreativa a última hora con un grupo que va a venir a tocar, y tenemos un plan del sábado hacer un encuentro familiar en la puerta de Belgrano que incluya una pantalla gente para ver el partido y todos vamos a estar ahí juntos. Arranca entonces, pasemos en limpio la agenda. Arrancamos esta tarde con la ronda de las madres. Hoy tuvimos ya legislatura porteña. Seguimos con Comisión de Libertad de Expresión en Diputados, ronda de las madres, acto en Plaza de Mayo por el travesticidio de Diana Zacayán y CGT. Eso en el día de hoy. Mañana tenemos Defensoría del Pueblo y una actividad recreativa con un grupo de música andina que viene a tocar acá, y el sábado nos juntamos en un encuentro familiar todos los trabajadores de Tena en la puerta de Belgrano. Perfecto, muchas gracias. A ustedes. Gracias, compañera.